si nos portamos bien, está prometido. Veremos todos las mismas imágenes y escucharemos los mismos sonidos y vestiremos las mismas ropas y comeremos las mismas hamburguesas y estaremos solos de la misma soledad dentro de casas iguales, en barrios iguales, de ciudades iguales, donde respiraremos la misma basura y serviremos a nuestros automóviles con la misma devoción y responderemos a las órdenes de las mismas máquinas, en un mundo que será maravilloso para todo lo que no tenga piernas, ni patas, ni alas, ni raíces. Radio La Negra. En el 90.1 desde el barrio Usina del Bolsón, provincia de Río Negro. Estamos entrando al juzgado de faltas con la intención de dejar aquí unos anillados en donde figura, en donde están, digamos, las planillas copiadas con el texto de pedido de revocatoria para García, Raúl García, concejal, Paola Sana, concejal, y Beatriz Tejero, concejal. En este momento se están, digamos, mostrando las planillas a la agente administrativa del juzgado de paz para instrumentar la forma en que va a ser esto a partir de ahora y en donde van a poder registrar su firma y ser certificada por el juzgado de paz quienes sean parte del electorado de Bolsón, ¿sí? Así que bueno, estamos en este momento aquí en el juzgado. Teresa, nos piden que nos retiremos un segundito. Bueno, te cuento que ya aquí en la puerta del juzgado hay una cola de gente que está esperando con su documento en la mano, que es uno de los requisitos, traer el documento para poder firmar y certificar la firma con el pedido de revocatoria. Recordemos que son tres las planillas que hay que firmar, una por cada concejal, una por Raúl García, otra por Paola Sana y otra por Beatriz Tejero. Así que bueno, el juzgado de paz ahora está con un montón de gente en la entrada esperando entonces que esté todo bien con las planillas para certificar la firma de los distintos votantes, de la gente que esté en el electorado de Bolsón. Bueno, muy bien, entonces ya a partir de este momento, va, en un ratito nomás, todas las personas que estén en el padrón pueden ir a certificar su firma. Sí, te propongo, Ana, que si querés pongas un poco de música y volvemos en cuanto se pueda empezar a firmar. Vamos a seguramente entrevistar a alguno de los que firmen para saber, bueno, por qué se acercan y todo esto. ¿Te parece? Bueno, muy bien, Javier. Seguimos en contacto, entonces. Bueno. Bueno, seguimos, entonces, desde el juzgado de paz de acá del Bolsón, en conexión con Javier, que está allí, con la gente que está comenzando a firmar por la revocatoria de mandato luego de que se hizo la presentación ante el juzgado de paz de las planillas para que la gente pueda empezar a firmar. Hola, Javier, ¿nos escuchás? Sí, Ana, tal cual, te cuento que se está haciendo el acta en este momento en el juzgado de paz para la presentación de las planillas. Se están foliando cada una de las hojas de los anillados que van a quedar. Recordemos que son tres planillas las que hay que firmar, una por cada uno de los concejales a los que se les pide la revocatoria. Recordemos, son Beatriz Tejero, Paola Sana y Raúl García. Y estamos acá con gente que está haciendo la cola para firmar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Bueno, contanos un poco por qué firmar este pedido de revocatoria. Ya, primeramente vengo a ejercer un derecho ciudadano que tengo como persona que vive este pueblo, ¿no es cierto? Digo, nuestra carta orgánica dice que si nos sentimos defraudados por aquellos a quien votamos, podemos pedir la revocatoria, es decir, podemos cambiar el mandato que le dimos en un momento. Y es eso lo que hoy creo profundamente, con los tres concejales que por los cuales estamos pidiendo la revocatoria, está claro que no dejan gobernar, no dejan que la voluntad popular que expresamos en el 2011 pueda llevarse a cabo, que hay un cambio profundo en nuestro pueblo. Es simplemente eso, por eso invitar a todos los vecinos que se sientan en las mismas condiciones a que vengan a votar y ejercer su derecho a participar en democracia, con el derecho a tener un pueblo mejor, hoy por hoy en Bolsón, como que fue el deseo en el 2011. Bueno, muchísimas gracias, es clarísimo. Vamos a preguntarle a otro de los que está haciendo la cola para entrar a firmar. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Javier, hola la audiencia. Y yo vengo a firmar porque soy uno de los tantos miles que hemos sido traicionados por estos concejales. Acá en el 2011, la mayoría de este pueblo o sea, votó por un cambio profundo, un cambio que se sintetizaba en basta de Romera. ¿Tá? Tanto sea, el producto de ese cambio terminó ganando una elección Ricardo Calleuche, pero el otro candidato, que era Chiche Caro, se sentó con Ricardo Calleuche y le dio todo su apoyo. Ahora, ¿cómo es posible que tres concejales, dos por el Frente para la Victoria y uno por País, que acompañaron estos candidatos, hoy se hayan sumado y le hayan dado la mayoría a el proyecto político que perdió en las elecciones de 2011 y a los cuales todos le dijimos basta? Nosotros dijimos basta de Romera y hoy tenemos estos tres concejales dándole el apoyo incondicional, digamos, al exintendente que perdió la elección. Entonces, esto es una traición. A mí me traicionaron en mi voluntad de voto. Yo voté por un cambio. Y hoy por hoy el accionar de estos tres concejales lo único que hacen es seguir garantizando una continuidad nefasta que llevó al Bolsón a la situación que lo llevó. Entonces, por eso estoy acá. Mañana a la mañana se presenta justamente una de estas concejales un proyecto de plebiscito para el Bolsón. ¿Estás enterado? ¿Qué pensás? Sí, estoy enterado y bueno, y es más de lo mismo. A ver, de esto se trata, o sea, la posición que llevó la Unión Cívica Radical con respecto al tema Ladera siempre fue clara. No nos olvidemos que este proyecto se inicia, o sea, con la gestión de Romera, y así estuvo manifestado claramente por el comunicado de prensa que sacaron las autoridades actuales de la UCR local. ¿Qué quiere decir? Que si la Unión Cívica Radical favorece este proyecto, el accionar de Paola Sana lo único que hace es ratificar esto que estoy diciendo, es funcional a un proyecto que perdió. Más allá, que creo que es una aberración en términos jurídicos, que no tiene la menor sustentabilidad ella, ni para sostenerlo intelectualmente, porque por un lado, el día de ayer manifestaba que ella no iba a tomar ninguna posición pública hasta que la judicialización de las tierras se resolviera para saber decir si estaba a favor o no del loteo, y envía un proyecto de ordenanza para hacer un plebiscito. Esa no es una toma de posición, es una toma de posición clara. Tendrá que ella en algún momento explicar bajo qué tipo de intereses ella ha resuelto este tipo de cuestiones, si son intereses políticos, o sea, a las cuales la manda el gobernador, al cual ella forma parte del mismo partido político, y todos tenemos claro a esta altura, o sea, cómo juega en este tema, o responderá a algún otro tipo de interés, o simplemente será débil ante la conducción política de ese bloque que se ha armado y que tiene el éxito de Romero. Este tema de la del plebiscito mañana está siendo, digamos, observado, mirado por todas las organizaciones. Muchos de estas organizaciones están convocando para mañana al Consejo Deliberante a las 9:30, 10 de la mañana para estar presentes y de alguna forma marcar con la presencia una negativa a esta intención de Paola Sana, ¿es así? Sí, por supuesto. Mañana vamos a estar presente para que se den cuenta cuál es la realidad de esta situación, ¿tá? O sea, cómo a medida que va pasando el tiempo, o sea, van profundizando ellos una situación que no es la que requiere y la que quiere la mayoría de la población del Bolsón. Sí, por supuesto, lo vamos a dejar a sesionar, porque nosotros contamos con recursos para llevar adelante que después este plebiscito, o sea, termine, o sea, no sucediendo, porque es una aberración en términos jurídicos y mucho más en términos políticos. Pero sí, mañana vamos a estar presentes. O sea, que cuando falsean la realidad, cuando estafan a la gente, que lo hagan de cara a la gente. Bueno, Ana, así la postura entonces de algunos de los que están haciendo la cola para empezar a firmar este pedido de revocatoria a estos tres concejales. Clarísima las posturas, creo que bueno, esto es un derecho, como lo marcaba el primero de los entrevistados, es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a cuando nos sentimos defraudados, decía, ante la gestión de uno de los funcionarios que nosotros mismos hemos puesto en ese lugar, poder sacarlo, y eso significa revocatoria, poder sacarles el cargo por dejar de representar lo que por lo cual fueron puestos en ese lugar. Así que bueno, Ana, ya creo, voy a ver si puedo confirmarlo en este momento, creo que se terminó con la parte del trámite legal de armado del acta y el folleado de las planillas. Creería que se va a poder empezar a firmar en cualquier momento. Vamos adentro ahora del juzgado de paz. A ver si ya es así o no. A ver. Perdón, ¿en qué se está, Teresa? Bueno, acabamos de entregar las planillas y ahora ya vamos a poner la primera firma, que hay una compañera que nos ha solicitado ser la primera. Se trae también con una registro de adhesiones, una carpeta con documentación para que los vecinos puedan, si quieren, solicitarla y verla. Informarse, digamos. Sí, y el juzgado va a estar abierto de 7:30 a 1 para este trámite. Por supuesto, el juzgado tiene otras ocupaciones, así que también va a ir tratando el personal de hacer las cosas como puede. Solo en el juzgado de paz del Bolsón van a estar disponibles estas planillas. Por hoy, por esta semana, calculamos que sí. La Junta Electoral quedó en, bueno, decidir entre ellos cómo van a instrumentarlo. Así que estamos a la espera de lo que nos diga la Junta Electoral. Bien, vamos entonces a dejar que pase con su documento en la mano por firmar la planilla. Está dispuesto aquí en el juzgado de paz este texto que da las explicaciones de qué se pide la revocatoria a cada uno de los concejales y las tres planillas. ¿Sí? Bueno, entonces la primera firma se está llevando a cabo en este mismo momento. Bueno, felicidad en los demás vecinos, así que por fin se está pudiendo empezar. Bueno, la puerta que se abre y se cierra porque todavía el fresco está presente, así que bueno, algunos vecinos adentro, otros afuera, esperando su turno para poder firmar. Ana, si te parece, me parece que con lo que llegamos hasta acá podemos ir cerrando esta transmisión especial de hoy. Hasta hace algunos siglos se decía recordar para decir despertar, y todavía la palabra se usa en este sentido en algunos campos de América Latina. La memoria despierta es contradictoria, como nosotros. Nunca está quieta y con nosotros cambia. No nació para ancla, tiene más bien vocación de catapulta. Quiere ser puerto de partida, no de llegada. Ella no reniega de la nostalgia, pero prefiere la esperanza, su peligro, su intemperie. Creyeron los griegos que la memoria es hermana del tiempo y de la mar, y no se equivocaron. Radio La Negra, 90.1, desde el barrio Usina, El Bolsón. Radio no comercial.